Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado especialmente a los más chicos de casa, pero donde son recibidos todos en la familia. Así es, bienvenidos todos. Gracias por estar en nuestra sintonía y por los mensajes que nos envían al 099-657-7004. 099-657-7004. Nos pueden enviar sus comentarios, sus saludos. Si quieren que leamos algún cuento en especial de algún autor, su autor favorito tal vez. O también nos pueden pedir libros. Les podemos enviar libros en formatos electrónicos, libros en audio, en video. Y si están en la ciudad de Quito, quizá tengamos por ahí algún libro en formato físico que les podamos regalar también. Y hoy tenemos otra invitación. Se llama Picnic con K porque es rock familiar. Picnic familiar es un mega evento, super evento que está organizando Diego y los Gatos del Callejón. Este evento va a ser en Tumbaco, en La Morita. Les podemos facilitar, Laura, el número de teléfono de Diego para que le comuniquen si es que necesitan más información sobre este evento. Es una gran fiesta para niños, de lecturas, de música, de comida y de juegos. Ciertamente, 099-866-7606. Cualquier cosa, si no anotaron el teléfono, acuérdense que es de Diego y los Gatos del Callejón, @gmail. Correcto, pueden comunicarse con ellos y pedirle información sobre esta actividad que se va a celebrar en Tumbaco, en La Morita. Nosotros conocemos a Diego, a los Gatos del Callejón, y todas las veces que han hecho eventos, nosotros vamos, porque nos encantan. Nos encantan sus canciones, nos encanta que sus canciones siempre hablen de reciclado, de lo que le preocupa a los niños, que quieren un planeta mejor. Qué bueno que Diego y los Gatos del Callejón hagan picnic familiar. Allá nos vemos. Muchas gracias a Diego por enviarnos esta invitación que compartimos con todos nuestros radioescuchas. Y ahora, Laura, ¿qué te parece si comenzamos, como en cada ocasión, con un cuento para nuestros amigos y amigas? Me parece fantástico. El cuento de hoy es de un hada, Adalina. Adalina no era un hada como la mayoría. Ella no tenía alas. Y eso que era la hija de la gran reina de las hadas. No solo no podía volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, pues la magia de las hadas se esconde en sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy pequeña dependió de la ayuda de los demás para muchísimas, muchísimas cosas. Adalina creció dando las gracias, sonriendo y haciendo amigos, de forma que todos los animalitos del jardín siempre estaban encantados de ayudarla. Pero cuando cumplió la edad en que debía convertirse en reina, muchas hadas dudaron que pudiera ser una buena reina. Así que tenía que someterse a una prueba y demostrar todas las maravillas que era capaz de hacer. Pero apenas era mágica. No podía volar muy lejos con sus cortas piernitas. La noticia se extendió entre los animales del jardín. Sus amigos. Y al poco rato, cientos de ellos estaban junto a el hada Adalina, dispuestos a ayudarla en lo que ella necesitara. Gracias, amigos. Me siento mucho mejor con ustedes a mi lado, dijo la más, con la más dulce de sus sonrisas. Pero, igualmente, no sé qué hacer. La ardilla dijo, ¿cómo crees que los puedo sorprender? Me encantaría atrapar el primer rayo de sol antes de que toque la tierra y guardarlo en una gota de rocío. para cuando haga falta, sirva de linterna en el jardín. Me encantaría pintar en el cielo un arco iris durante la noche bajo la pálida luz de la luna para que todos puedan ver su belleza. Pero como no tengo magia, una tortuga que volaba por los aires dejó un rastro de color verde a su paso. Es que al hablar a Adalina de sus deseos más profundos, una ola de magia había llenado a todos sus amigos, que salieron volando por los aires como el arco iris. Y para atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de lamparitas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros y pececillos, llenándolo todo de luz y color en un espectáculo jamás visto que hizo las delicias de todos los habitantes del jardín y Adalina dirigiéndolos y trabajando ella misma muy duro también. Claro que Adalina llegó a su cargo de directora de las hadas con sus alas como eran. Su magia era distinta, pero era muy, muy poderosa. Y todos reconocieron que la magia no estaba guardada en sí misma, sino de compartirla entre todos. Díganos si este no es un cuento maravilloso. Así es como somos magos cuando cooperamos en lugar de competir, cuando nos unimos para lograr cosas entre varios, entre todos, entre algunos. Llamen a nuestros teléfonos y díganos si no les parece fantástico que todos ganemos en lugar de que alguien quiera ser mejor o más que el otro. Cada uno tiene sus cualidades y entre todos tenemos todas las cualidades unidas. Celebremos este lindo cuento con una maravillosa canción. Arcoíris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. Yo quiero agarrarme a la cresta del sol y que por el cielo me lleve veloz para que las nubes me digan adiós desde su balcón transparente. Señor arcoíris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad y vamos a hacer un inmenso pincel que pinte las alas del amanecer, que pinte un camino de luz a través de todos los pueblos del mundo. Pintes en mi corazón tus cintas de mágico multicolor, Señor arcoíris, que pintes amor en todas las cosas del mundo. Hermoso, hermoso trabajar en equipo, ciertamente. Y coméntenos, cuéntenos cómo ustedes juegan en equipo, hacen los deberes de la casa en familia, y lo pueden hacer a través de nuestro número 099-657-7004. Estamos convencidos que la competencia únicamente fomenta la desigualdad en un sentido en que no nos sentimos bien. La injusticia, porque desiguales somos todos, pero es maravilloso. Pero cuando hacemos competencia, no luce bien. La injusticia, el individualismo, yo quiero ganar. Porque siempre es necesario que haya perdedores para que normalmente haya un ganador, máximo, segundo lugar y tercero. Por esa razón les traemos una selección de geniales propuestas para pasarlo en grande con toda la familia, con los amigos, en el cole, y con estas propuestas podrán disfrutar el gran sentimiento de alegría que da cooperar, ganar todos, ganar entre todos, da más satisfacción que competir y que solamente gane uno, que es lo que pasa en las competencias. Entonces, seamos cooperativos y más emocionales. Cualquier juego se convierte en cooperativo si tenemos la consigna clarita. Es que el reto, el obstáculo a superar, lo que necesitamos lograr está fuera del grupo y como grupo la vamos a alcanzar. No es lo mismo que el obstáculo esté entre las personas. ¿Quién entre tú y yo llega más rápido? Es diferente a decir, entre todos nosotros vamos a ver el reloj y vamos a ver cuánto podemos llegar más rápido. Y es muy distinto. Y esa es la esencia del juego cooperativo. Y que cualquier profe que esté escuchando el programa y diga, oye, me gusta la idea, puede imaginar cualquier juego y convertirlo en que el obstáculo esté afuera y no entre las personas. Ahora en nuestro programa vamos a compartir con ustedes una serie de ideas de juegos de tipo colaborativo que pueden hacer en la escuela, en la con la familia, en casa, en el barrio, con los amigos. Y estos, como decía Laura, podemos aplicar estos juegos o, entendiendo el concepto, idear nuevos juegos que sean colaborativos. Por ejemplo, tenemos uno que se denomina Nudo Humano. Esa genial actividad provoca muchas risas y muy buenos momentos. ¿Seremos capaces de desenredar un complicado nudo de mano sin soltar ninguna? Bueno, es todo un reto. Es todo un reto. ¿Y este juego cómo se juega, Laura? Hacemos una fila larga y nos agarramos todos de la mano. Luego, Enes, el primero, va a ir pasando por entre los dos últimos. Y eso se devuelve y pasa por entre los otros dos, por entre los otros dos, por entre los otros dos. Y se hace como una serpiente de personas pasando entre ellas. Y el reto es que ninguno suelte la mano. Entonces es un juego bien, bien divertido. Y vamos a ver cómo podemos desarrollar una actividad sin que haya un solo ganador, sino que todos ganamos y logramos completar el reto. Es una idea que viene esparciéndose por el mundo desde hace tiempo, aunque todavía tiene muchos detractores. ¿Te gusta esa palabra, Armin, verdad? Sí, detractores. La gente que no le gusta algo. Sí, porque dice, no, que hay que enseñar a los niños a competir porque el mundo tiene competencia. Ciertamente, el mundo tiene competencia, por eso hay que enseñarlos a colaborar y a cooperar. Y ya hay estudios en la Universidad de Harvard en Estados Unidos que dicen que los cooperativos llegan más altos si se trata de cargos en empresas porque saben trabajar en equipo. Claro, hoy día los trabajos también están altamente especializados y uno depende de otro para poder llevar a cabo un proyecto integral. Así que esa teoría de que tenemos que ser competitivos también está pasando un poco de moda. Así que lo mejor es prepararnos para trabajar en equipo. Y por eso hemos preparado para ustedes una serie de juegos. Ya les compartimos uno y ahora qué tal este otro que se titula Me Pongo en Tu Lugar. Es una interesante propuesta para entender los puntos de vista de otras personas. Jugamos un rato a cambiarnos de lugar sobre un tema. Vamos a hablar sobre ciencia. Incluso nos podemos vestir como un científico, con una bata blanca, con unos lentes gruesos, y hacemos, bueno, ese es el cliché del científico, ¿no? Pero nos podemos disfrazar según nuestra imaginación, y también hablaríamos como este científico con palabras que tenemos que investigar, palabras científicas. Pensamos cómo piensa y cómo esa otra persona analiza el mundo. Por ejemplo, salimos al patio y exploramos a ver qué animalitos hay, qué plantas hay, y miramos el mundo con ojos de científico. Y eso lo podemos hacer con cualquier profesión, o también lo podemos hacer poniéndonos en el personaje, poniéndonos en la piel de alguno de nuestros compañeros, de un familiar. En algún caso que tengamos un problema, podemos decir, ¿qué piensa la persona que se disgustó conmigo? ¿qué piensa mi mamá cuando me dice tal cosa? Y nos imaginamos que somos el otro. Me pongo en su lugar y allí mi perspectiva, otra palabra linda, va a cambiar sobre el asunto. Me pongo en tu lugar, se llama este juego. ¿Qué les parece y qué te parece, Laura, si celebramos esta cooperación, estos juegos de compartir con un tema musical? Adelante. ...099-657-7004... Cuéntenos qué les parece y qué tipo de juegos colaborativos ustedes creen que puedan hacer en su casa, en el colegio, en la escuela. También pueden ser juegos conectados a través de internet, si es que no pueden estar físicamente unidos. El día de hoy les estamos dando algunas sugerencias de juegos que pueden hacer en familia o con sus amigos y compañeros de la escuela, para que sean actividades colaborativas y no competitivas. El juego del silbato. Ay, el juego del silbato. Aprender a escuchar generalmente no es tan sencillo como parece. Podemos descubrir en equipo cuál es la persona que ha pitado con el silbato. Explícanos, Laurita, cómo armar el juego. Hacemos un círculo o un cuadrado o un rectángulo y con los ojos cerrados va a haber uno que va a hacer ese sonido. Y nosotros vamos a descubrir de dónde vienen todos los demás. Ese sonido también al principio es muy fácil, porque un silbato es probable que muchos sepan de dónde viene. Pero luego lo vamos a ir cambiando y va a hacer alguien un sonido y nos vamos a distribuir más en el espacio y hay que afinar el oído a ver de dónde viene. ¿Para qué creen ustedes que nos puede servir un juego como el juego del silbato. Para afinar la escucha, a veces tenemos pajaritos, a veces tenemos alguien que canta, a veces tenemos alguien que nos cuenta una situación y quiere nuestra ayuda, y nosotros, con el ruido de esta sociedad siglo XXI, no tenemos el oído entrenado para escuchar. Muy bien, ese es un juego maravilloso. Y otro juego es el que se titula El Ovillo, que es genial para valorar las cualidades personales de uno mismo. En esta actividad, el grupo compartirá las cosas que más le agradan del resto de compañeros, ayudando a fortalecer los lazos entre todos los miembros del equipo del grupo. O sea, forman un círculo, se sientan en algún lugar al aire libre y comentan y conversan. Como un ovillo de esos que se usa para tejer. Claro, y van pasándole, le pasan el ovillo a un compañero y dicen: a mí lo que más me agrada de Laurita es que es una persona muy sincera. Lo mando yo a otra persona y esa persona dice: a mí lo que más me agrada de ti que estás escuchando el programa es que eres muy inteligente. Y tú agarras el ovillo y se lo pasas a alguien y vemos cómo se dibuja un entramado que es cómo nos relacionamos en la vida. Todos tenemos que ver unos con otros. Y esa consigna de yo solo puedo, de yo tengo que salir adelante, todo eso queda en el pasado. Somos una sociedad, somos una sola nave espacial en los multiversos y necesitamos de todos y cada uno de los que están a nuestro alrededor. Y con este trabajo en equipo, con esta actividad para desarrollar en grupo, estamos también sintiéndonos bien, reconociendo cuáles son los valores y los méritos que tienen nuestros compañeros, y el rato que necesitemos hacer un trabajo en equipo, pues cada quien se hará cargo de la parte que mejor pueda aportar en esa actividad. Y también es un juego para pasar un divertido rato. Hay un juego muy típico que se juega siempre y que cuando nosotros les contemos la versión cooperativa, seguramente van a saber hacerlo con cualquier otro juego. Claro, por ejemplo, es el juego de la silla, el juego del baile de la silla. Si le conocen, ¿no? Se pone una música y entonces hay, por ejemplo, hay 10 personas dando vueltas alrededor de 9 sillas. ¿Ya? Quien no logre sentarse, sale y se saca una silla. Y al final gana uno solo. Ese es el juego tradicional. Pero en esta versión de la silla cooperativa, vamos a ver cuáles son los cambios. Vamos sacando la silla igual, vamos bailando alrededor igual, y cuando se detenga la música, todos tenemos que sentarnos. ¿Qué creen que va a pasar allí? ¿Qué va a pasar con el que era más delgadito, con el que era más anchito? ¿Qué va a pasar? En vez de ganar el que es más rápido y empuja a los otros, todos nos tenemos que sentar en las sillas que van quedando. Solo risas y más risas. Y créanos que nosotros lo hemos jugado muchas veces. Todos nos sentamos al final en una sola silla. Es una forma muy entretenida también de tener un juego tradicional y transformarlo en un juego que sea colaborativo. Porque como nos tenemos que sentar todos, pues ahí nos preocupamos de: mira, el que no ha logrado asiento, ¿dónde está el asiento libre? Y le podemos ir ayudando también para que encuentre su espacio dentro del juego. Y nos sentamos entre varios en una silla y todo es divertidísimo. Después hay otro juego que se llama Nuestro Árbol de Cualidades. Claro, en este juego cada uno hace un dibujo y entre todos los demás le colocan sus cualidades. ¡Qué bello!, ¿verdad? Porque quiere decir que valoramos lo que esa otra persona aporta al grupo, aporta a la familia, aporta a ese compartir del grupo completo. Mi árbol de cualidades, sí, es un juego muy interesante y además nos permite dibujar, que siempre es muy divertido. Otro juego, Laura, que podemos compartir. Que sí, que yo no. Es un juego sensacional, donde cambiamos nuestra manera de pensar varias veces para defender un punto de vista. Este juego es inigualable para entender cómo somos de diferentes a la hora de sentir, ver, pensar y aprender sobre las cosas, las personas, los sentimientos y las acciones. Pongamos un tema, por ejemplo. Hay quien es religioso y quien no. nos cambiamos de lugar y defendemos al que no, y defendemos al que sí, y defendemos al que le gusta comer pescado y al que no, y hablamos como el que no le gusta, ¿qué otra cosa puede ser? Ver televisión y al que sí. Y vamos a ir entendiendo, porque lo vamos a vivir en nuestro propio corazón, cómo se siente pensar distinto. Claro, y cuando damos argumentos que de pronto no son nuestra forma de entender las cosas de siempre, pero cuando tenemos que dar argumentos, a lo mejor nos damos cuenta de lo beneficioso, por ejemplo, que es comer vegetales. ¿Ya? Alguien que no le guste comer vegetales, pues tiene ahora su tarea es defender por qué debemos comer vegetales. Y después que encuentre los argumentos para convencer a los demás, se va a dar cuenta también de lo beneficioso que es. Siempre en este juego cambiamos nuestra manera de ver. Algo nos hace sentirnos más tranquilos, algo nos hace darnos cuenta que el hecho de pensar distinto no significa nada más. Ni que somos distintos como seres humanos, ni que merecemos un respeto diferente, no significa sino somos distintos. Me encantan estos juegos, Armin. Yo creo que cuando en todos los colegios se hagan juegos cooperativos en lugar de competitivos, tendremos una sociedad más humana y más armoniosa. Incluso una sociedad más próspera, porque todos podremos alcanzar mejores metas y no solo algunos privilegiados. Bueno, pues les cuento que tenemos para ustedes una hermosa sorpresa. Nuestros amigos Diego y los Gatos del Callejón nos hicieron llegar algunas de sus canciones para compartir con todos ustedes. Así que Laura, creo que es un buen momento para escuchar una canción. Vamos a escuchar El Lobito Bueno, que es un tema de Paco Ibáñez interpretado por nuestros amigos Diego y los Gatos del Callejón. Recordando que tienen un evento, que solo coloquen en internet Diego y los Gatos del Callejón @gmail.com y se van a informar de todos los detalles. Gracias a Diego por hacer estos espectáculos, por enviarnos el disco y por hacer que nosotros nos divirtamos un día más de nuestras vidas. Esta es la historia de un lobo que era muy bueno. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba el mundo al revés. Iskai, Ipsa. Todos los corderos. Esos fueron nuestros amigos Diego y los Gatos del Callejón, que hicieron esta versión de la canción El Lobito Bueno en tono de rock. Y eso nos recuerda que tienen un evento buenísimo que va a ser con música de rock para guaguas, con comida y muchas actividades. Solo se comunican al correo electrónico diegoylosgatosdelcallejon@gmail.com, o también pueden comunicarse al número de teléfono de nuestro amigo Diego, que nos facilitó para que ustedes lo llamen y le pregunten toda la información referida a este espectacular evento que tendrá lugar en la comunidad, en la ciudad de Tumbaco, en La Morita. El número de Diego es 099-866-7606. Muy bien, muchas gracias también a Diego y a los Gatos del Callejón por hacernos llegar este tema musical que hemos compartido con todos ustedes. Y nos sentimos muy felices porque el programa de hoy va acerca de compartir, colaborar, cooperar. Curiosidades para trabajar en equipo. Ah, me parece que es una sección muy venida al caso de nuestro programa de hoy. Si recuerdan el cuento de la hadita que no tenía magia, pero con la cooperación de todos, esa era su magia. Podía hacer todo lo que quería. Eso siempre pasa. Y si no, oigan una costumbre como esta. En algunos países, como Japón, los niños preparan la comida, limpian la escuela, se ayudan a relajarse entre todos haciendo ejercicios de respiración. Los niños tienen la responsabilidad de cooperar para hacer todas estas actividades. Si piensen por un momento, ¿qué pasaría los papis, los abues, si nosotros les decimos que los niños de hoy en adelante van a limpiar sus coles? Bueno, no ahora, pero en el momento en que vayan, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que van a preparar la comida y van a limpiar todo lo que prepararon? ¿Qué pensarían ustedes? Piensen por un minuto también. Bueno, ¿sabían que la mayoría de los animales y plantas en la naturaleza colaboran con los demás? O sea, no es una actividad única y exclusiva de los seres humanos la capacidad de colaborar. Los animales y las plantas también lo hacen. Y eso fue lo que les preguntamos. Si ustedes piensan que un niño no debe limpiar, no debe recoger la mesa, no debe tender su cama porque es niño, ya saben que hay una gran diferencia con los japoneses, por ejemplo, y con todos los que pensamos que el trabajo cooperativo enseña al niño a vivir la vida. ¿Sabían que la mayoría de los animales y plantas, como dice Armin, colaboran? Por ejemplo, ¿qué pasa con las abejas? Las abejas proveen al mundo de mucho más que la miel, pues ellas son las que polinizan. Esto es llevar a otros lugares el polen, ya que el polen es lo que permite que las plantas se fertilicen, produzcan frutos y se reproduzcan. Esto hace la mayoría de que las plantas de la tierra crezcan, se hagan fuertes y que además nos den toda esa belleza y alimento que hacen, que provocan, que producen las plantas, no solo para los seres humanos, sino para todos los animales del planeta. Si las plantas no fueran polinizadas en esa cooperación con las abejas, y eso se está diciendo mucho, que por favor no usemos tantos fertilizantes, que respetemos a las abejas, no hubiera tantas diferentes especies de plantas, de flores, de árboles y de frutas. Sí, de hecho se han hecho estudios que si todas las abejas desaparecieran y también los abejorros y otros polinizadores, pues sencillamente no sería posible la vida en nuestro planeta. ¿Qué les parece? Así de importante es la polinización y el trabajo que estos animalitos realizan de manera colaborativa entre ellos y de manera colaborativa con las plantas. Y siempre es un equilibrio. Fíjense, por ejemplo, los murciélagos. Hay muchas personas que dicen que le tienen miedo a los murciélagos, que qué susto, que tiene más que ver con ese tipo de cómics, de historietas, de dibujos animados, que con la verdad de el valor de los murciélagos. ¿Cuál es la influencia que tienen los murciélagos en la vida del planeta? Los murciélagos tienen una influencia muy positiva. Son uno de los consumidores más grandes de insectos que hay en la Tierra. Así se evitan que hayan demasiados insectos en el mundo, por eso el tema del equilibrio. Por eso es que es importante que cada uno de los componentes del ecosistema juegan en equipo para lograr el equilibrio necesario para que todo marche de maravillas. Por ejemplo, el plancton, dando ejemplos de cómo ser cooperativos en la naturaleza es natural y para nosotros hay que entrenarse. El plancton no es solo una planta. Claro, es, bueno, el plancton es un organismo vivo pequeño que vive bajo el agua o flotando en la superficie. ¿Y por qué es tan importante? Gracias a él respiramos. Por medio de la fotosíntesis y otros procesos, el plancton y también el zooplancton convierten la energía en oxígeno que se distribuye por el planeta. Mucho se habla acerca de que los árboles proveen del oxígeno y también estas grandes extensiones de microplancton que flotan en el océano producen mucho oxígeno del que respiramos. Respiremos profundo y agradezcamos por el plancton que es responsable de la mitad del oxígeno en la Tierra. Y nosotros no podemos vivir sin oxígeno. Por supuesto, es una de las funciones vitales de nuestro organismo, la respiración. Hemos conversado en algunos programas acerca de este tema. ¿Y serán estos que hemos puesto de ejemplo los únicos animales colaborativos que hay? Pues ya verán que no. Pero antes de continuar con ejemplos de cómo los animales cooperan entre sí para alcanzar mejores objetivos, vamos a escuchar una canción. Estamos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa y por eso es un programa familiar. Gracias por estar en nuestra sintonía. 099-657-7004 es el número de teléfono al que nos pueden llamar o enviar algún mensajito de WhatsApp, también es válido. Hoy hemos dedicado el programa, gracias a la Adalina, a la cooperación. Y estábamos hablando antes del tema musical de la abeja sobre cómo en la naturaleza todo se comparte y todos cooperan. Por ejemplo, algunos animales como los monos que son nuestros parientes más cercanos del reino animal, son de los animales más necesarios en el planeta. Trabajan como los jardineros de los bosques, esparcen las semillas por medio de hábitos diarios. ¿Por qué es esto importante, esparcir las semillas? Porque los bosques tropicales lluviosos son los que influyen en las lluvias del planeta. Por lo tanto, los árboles que los monos ayudan a crecer sostienen la vida en nuestro planeta amado. Los monos son una especie de reforestadores al llevar la semilla de un lugar a otro y esas semillas, pues, crecen y se hacen árboles, haciendo que los bosques se repoblen. ¿Qué otros animales son cooperativos? Por ejemplo, las mariposas, ¿qué te parece? Las mariposas, además de ser muy hermosas, ayudan a esparcir también el polen, como mismo hacen las abejas. La llevan en sus alas. También ayudan a predecir los cambios del clima. Sí, porque hay muchos estudios que indican que las mariposas europeas se mueven hacia el norte, en gran parte debido al cambio en las temperaturas. Las mariposas prefieren climas templados y estudios que se han realizado demuestran que están saliendo antes de lo normal en su migración hacia el norte. Ellas proveen una forma de estudiar los efectos del cambio climático y también ofrecen grandes ideas de cómo prevenir, o sea, el estudio del comportamiento de las mariposas. Es interesantísimo que nosotros, a lo mejor tú quieres estudiar eso cuando vayas a la universidad, entendamos qué es lo que ocurre a nuestro alrededor para poder solucionar, para poder prever y para poder planificar el futuro. Y por supuesto, si hacemos el estudio en equipo y todos participamos apoyando y aportando nuestras ideas, seguramente tendremos un resultado más preciso, más certero, más creativo y más útil para toda la sociedad. Como estos ejemplos de que entre todos, animales, plantas, respetando la vida y el papel de cada uno y las características y las diferencias entre todos los que habitamos este hermoso país, podemos tener un mundo mejor. Un mundo mejor no solamente para los seres humanos, sino para todos los habitantes de nuestro hermoso planeta. Y eso nos da pie para conversar acerca de la variedad de alimentos que hay gracias a las abejas, gracias a los monos, gracias al plancton, gracias a todos los colaboradores de este mundo. ¿Qué les parece, por ejemplo, si cada vez que nos sentemos a comer, y además hagámoslo en familia, no cada quien por su lado, conversamos acerca de quién sembró nuestros vegetales, cómo llegaron estas frutas a nosotros, quién es el responsable y si además conocemos a estas personas sería maravilloso. Compartimos con alguien que siembra, que cuida, que recoge las frutas, los vegetales. Sabemos a dónde va nuestro dinero, a personas que amamos, respetamos, porque se dedican a alimentarnos. Y no a compañías grandes que a lo mejor no pagan los buenos precios a los agricultores. Quizás sí, pero no lo sabemos. Es preferible ese contacto humano. Personas que queremos saber quiénes son. Investiguemos más sobre el origen de nuestros alimentos mientras comemos esos vegetales y esas frutas que están vivos, llenos de sol, de energía, de vitalidad y del amor de quienes lo cultivaron para todos nosotros, si es que se lo compramos a esas personas que conocemos. Es muy importante todo lo que dice Laura, porque también podemos ayudar y podemos colaborar. Y si tenemos, por ejemplo, una huerta en el patio, conocemos de dónde provienen nuestros alimentos y es algo que podemos hacer colaborativamente en toda la familia, turnarnos para atenderlo. Y si tal vez no tenemos un patio, pues a lo mejor tenemos un balcón o tenemos algún espacio donde tener una maceta. Revisemos el jardín, revisemos nuestras posibilidades. ¿Qué les parece? Veamos los gusanos, las hormigas. Hay muchos niños que son de apartamento. Tienen poco contacto con la naturaleza y eso significa que cuando ven un animalito inmediatamente lo quieren matar, por ejemplo, le quieren poner el pie encima. O también les asusta, también puede suceder que les asusta y es porque no entendemos y tenemos curiosidad por saber y a veces lo que no conocemos nos da miedo, pero mientras más investiguemos, mientras más conozcamos y le preguntemos a las personas que saben, pues podemos tener una vida más saludable, más plena y de armonía, colaborando con todo nuestro alrededor. De ir a jugar y quisiera amigos a quien invitar. La última vez no me porté muy bien porque no sabía qué debía hacer, pero ya aprendí que es más divertido al jugar, compartir tus juguetes y los míos. Voy a compartir lo mío contigo. Vamos a compartir con todos ustedes un experimento diseñado por nuestra querida amiga María Belén Baño. María Belén diseña estos experimentos para que todos podamos realizar en familia. Este experimento lo ha titulado Juntos a Ciegas. ¿Qué necesitamos? Bueno, para hacer este experimento pueden estar 3 o 4 miembros de la familia que quieran acompañarlos en esta interesante actividad. También se necesitará un pedazo de lana de 2 a 3 metros de largo, este hilito. Alguna bufanda o alguna prenda que sirva para cubrirse los ojos y que no se vea nada. Y también necesitan estar en un lugar espacioso como puede ser el salón de la casa, el jardín, el patio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero deben cubrirse los ojos todos los participantes menos uno. El que no se cubre los ojos va a servir de observador y va a guiar la actividad. Una vez que todos los acompañantes estén con los ojos tapados, deben pasarse por cada uno de sus manos el pedazo de lana largo que habíamos comentado en los materiales. Es decir, todos deben estar sosteniendo solo un pedazo de la lana. Imagínense ahí, ya nos estamos divirtiendo. Si tú eres el observador, vas a ir guiando a tus acompañantes que con solo ese pedazo de lana intenten entre todos formar en el suelo un cuadrado. O un círculo, o un rectángulo, o una estrella, depende de cuántos seamos. Cualquier forma divertida que les parezca que pueden hacer. Después de que el observador confirme que ya están en la posición y que están formando la figura, todos pueden quitarse la venda de los ojos y mirar si lograron la forma que habían pensado hacer. Si no lo lograron, ¿qué van a hacer? Lo vuelven a hacer hasta que lo logren. Si lo lograron facilito con un cuadrado, ¿qué pueden hacer? Intentar formas más complejas. Correcto, y también pueden cambiar el observador para que se diviertan y todos vayan dando instrucciones. Y ven, este es un ejercicio donde ustedes le indican, el que está viendo le indica a los que no ven, y es un ejercicio de confianza y de trabajo en equipo. Este experimento nos muestra cómo sí se puede trabajar y colaborar en equipo para hacer lo que queramos. Al tener los ojos vendados, permite que a la persona que no está viendo y otro que sí está viendo, los que no ven, hacen lo que les indica a la persona que sí ve. Y se genera un ambiente de colaboración, solidaridad, confianza, también de respeto a las indicaciones que nos da porque confiamos en esa persona. Como la dita del cuento, ¿se acuerdan? La unión hace la fuerza. Y también nos hace reflexionar que cuando se trabajan en unos con otros de manera colaborativa, todo es más divertido y más productivo y más hermoso. Si no lo has hecho hasta ahora, te invitamos a probarlo. Si lo has hecho siempre, si eres profe, si eres un abuelo, síguelo haciendo. Quizás un día lleguemos a pensar en el nosotros antes que en el mí. Y eso será un resultado de una sociedad más madura para que sus habitantes seamos más felices. Muchas gracias a nuestra amiga María Belén Baño por este hermoso experimento que ha diseñado para compartir con todos ustedes. La verdad es que los experimentos de Mari son geniales. Ciertamente. ¡Ay, te felicitamos, Mari! Y bueno, como les hemos conversado, siempre que ustedes nos envíen sus cuentos, nosotros podemos leerlos y compartirlos en nuestro programa. Y esta semana tenemos cuentos de los niños que nos han hecho llegar. Hoy vamos a compartir con ustedes unos cuentos que nos enviaron desde la provincia de Cañar. El primer cuento lo escribió el niño Dylan Guamán. Y el cuento dice así. Estaba jugando Fortnite con mi primo y de repente llega un hombre con toda la ropa negra y un sombrero negro grande que daba mucho miedo. Y me siguió y me siguió y me siguió y me siguió y yo corrí a esconderme en mi cuarto, debajo de mi cama. Pensé en muchas cosas bonitas, como compartir con mi familia y jugar en el patio con mis hermanos, hasta que se fue. Luego salí de mi escondite y la puerta se abrió. Pegué un grito, pero fue mi mamá. Cuando la vi, corrí a abrazarla y a contarle todo lo sucedido. Y nos reímos juntos, ya que llegamos a la conclusión de que fue solamente mi imaginación. ¡Qué buen cuento! ¡Felicitaciones! El cuento escrito por el niño Dylan Guamán de la provincia de Cañar, que nos envió acerca de sus miedos, una temática que hemos estado trabajando en nuestros talleres que impartimos en el tambo de lectura Selva de Libros. 099-657-7004. Si alguien quiere entrar, yo creo que llama a nuestro número y a lo mejor puede entrar y empezar a hacer escribir cuentos. Sí, por supuesto. Y también, si ya tienen cuentos escritos, nos envían o nos pueden mandar por WhatsApp. Y podemos leerlos y compartirlos en nuestro programa. ¿Tenemos algún otro cuento? Sí, el cuento de hoy con el que cerramos este espacio. Este cuento ciertamente fue escrito por la niña Anaí Araceli García García, también de la Unidad Educativa Luis Cordero en la provincia de Cañar. Y dice así, la niña y el vampiro. Había una vez una niña llamada Anaí. Le gustaba mucho dibujar. Un día sus padres la dejaron sola en su casa. Subió a su cuarto y se puso a pintar. Cuando de repente tocaron la puerta, baja, abre, y no había nadie. Entonces se asustó. Por la noche volvieron a tocar. ¿Quién es? Nadie respondió. Volvieron a tocar. La niña se asustó y se tapó con las colchas. Entonces derrumbaron la puerta. ¿Quién creen que era? Era un vampiro y se asustó. Entonces la llamaron por su nombre. ¡Anaí! ¡Anaí! ¿Dónde estás? Entonces entró a su cuarto y la sorprendió y le dijo, Anaí, ya te encontré, ven conmigo. La niña, muy asustada, le dio con la lámpara en la cabeza y salió corriendo y exclamaba, ¡socorro, socorro, me persigue un vampiro! La niña, muy asustada, se escondió. Entonces se encontró una varita mágica y dijo, con esta varita mágica voy a hacer que salga el sol. Alzó su mano y dijo, sal ahora, sol, ilumina con tu hermoso calor. Al mirar los rayos del sol, el vampiro huyó y a su cueva y dijo, no molestaré a ningún niño o niña nunca más porque son muy astutos y son más inteligentes que yo. Anaí y su familia vivieron muy felices y nunca más supieron del vampiro. Hermoso cuento, Anaí. Seguramente que después de oír nuestro programa va a ser una nueva versión donde diga lo importante, porque hoy conversamos de lo importante que son los vampiros, los murciélagos. Bueno, los murciélagos que esparcen también las semillas por todo el mundo para reforestar. Este vampiro del cuento de Anaí era un vampiro de fantasía, como también era la varita mágica que usó para hacer salir el sol. ¡Felicitaciones! Gracias por enviar sus cuentos. Recuerden, cualquiera que está oyendo nuestro programa puede enviar sus cuentos, como los del taller de Valeria, como los de la biblioteca, como los de Tupaco. Correcto. Y como ustedes. 099-657-7004. Y por hoy nos vamos a despedir y les agradecemos la sintonía en nombre de todo nuestro equipo de realización. ¡Los esperamos! ¡Señoras y señores! ¡Su atención, por favor! ¡Mamá y papá! Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.